FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 24 de septiembre. Y ya está, llegó la primavera, los pajaritos cantan, la alergia se levanta y el amor, que tan lejos estaba, ahora se puso escote y bíceps abultados y parece estar más cerca. Pero al mismo tiempo terminó el invierno. Se terminaron esos días grises y helados, se terminaron las gripes y los guisos recuperadores. Y con este final llega el balance de todo lo que no hicimos, todo lo que pensamos que íbamos a hacer y no hicimos. No hubo suficientes domingos de cucharita y cine. Otro año más que pasa y no conocimos la nieve ni aprendimos a esquiar. Otro año en el que no nos fuimos al Caribe ni volvimos con la cara bronceada para envidia de los vecinos. Otra vez no arrancamos la dieta ni empezamos el gimnasio en agosto. Vuelven a quedar en la biblioteca todos los libros que leeremos, seguro, seguro, el invierno que viene. Tendrá que esperar un año esa costumbre de meterse a tomar un chocolate con churros en algún bar de capital. Esa idea tan linda de conocer el mar en invierno, bueno, queda para la próxima. Y así, tomando conciencia que nosotros seguimos sumando primaveras, inviernos y veranos y otoños, y primaveras y veranos y así, así, así, así, mientras los jóvenes festejan una primavera que nosotros ya no volveremos a sentir, entramos en un nuevo estado de coma. Ya llegó la primavera. Y Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Esto es una nueva emisión de Estado de Coma. Buenas sábado tardes. 25 de septiembre. Sí, no 24. Buenas tardes, ¿qué Perdón. Tal? Y estamos, como la realidad a veces nos corre detrás, estamos en comunicación telefónica con Rubén Bustamante por una situación de desalojo que se está viviendo en este preciso momento. Y vamos a pasar justamente a la comunicación telefónica. Hola, Rubén. Hola. Sí, ¿nos escuchás? Ahí te escucho muy bajo. Contanos qué es lo que está pasando en este momento en Cuartel Quinto. Bueno, primero buenas tardes y gracias por este momento, tanto Ceci como Sebastián. Esto tiene una historia reciente, hace 21 días atrás se dispuso la ocupación de estos lotes. Estos lotes, como lo hemos trabajado ahí en la radio, tienen como titular, como propietario a Stefani, pero Stefani es un gran deudor de la provincia de Buenos Aires y también de la municipalidad, motivo por el cual se comenzó a trabajar desde dos personas que son oriundas de Tigre, la señora Cristina Coronel y Mauricio Mancilla, quienes siguieron una línea de investigación para saber en qué situación tributaria estaba Stefani y si la provincia de Buenos Aires, a través del Banco Provincia, había trabado un embargo contra el empresario. Efectivamente, ellos mostraron hace 21 días atrás, un domingo, esos papeles. La municipalidad se hizo presente, reconoció Claudia Sena, que es integrante de Biduar, que existe una deuda, pero todavía no está el terreno en manos del Banco Provincia, según la información que entregaba la municipalidad de Moreno. Por lo tanto, Stefani había presentado dos denuncias, una en la Fiscalía de Moreno, la doctora Pontecorvo, para que actuase el gobierno municipal y con el auxilio de la policía, desalojando este extenso lote que está nuevamente ocupado en el día de hoy. Hay muchísimas personas aquí, aproximadamente 90 policías, con una intención muy marcada desde hace algunos minutos, con la presencia del comisario Holguín, que es uno de los máximos jefes que tiene la policía de Moreno, para trasladar a Mauricio Mancilla hasta la comisaría cuarta, aquí de Cuartel Quinto, y notificarlo de, según los rumores o las versiones que están aquí instaladas, de una tentativa de estafa o robo. Por supuesto, las personas, las familias están aquí, se oponen a este traslado, atento a que puede significar el armado de una causa o que esto está trabajado para evitar que se vayan instalando ya las casillas, que algunas se avisaron aquí, a diferencia de lo que ocurrió la vez anterior, no estaban las casillas, sino eran nylon y algunos palos que hacían de una especie de permanencia, para decir de alguna manera, muy provisoria. Ahora sí están las casillas y está aquí a mi lado Cristina Coronel, que la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué le propuso la policía y la gente de la Municipalidad de Moreno a Mauricio Mancilla y a usted? Bueno, nosotros en este momento estamos aquí en el predio, está la policía reprimiendo, no nos dejan salir en el coche, estamos dentro del coche con mi esposo, no nos dejan salir porque si bajamos del auto quieren llevarse a mi esposo, le han armado una causa, han detenido personas de acá y lo han obligado en la comisaría a poner una denuncia contra mi esposo y por eso lo quieren llevar, que en la fiscalía número 10 está la causa que han inventado porque mi esposo no ha vendido los terrenos, nosotros simplemente estamos haciendo un trabajo social. Hay un acuerdo con el Banco Provincia, donde el Banco Provincia va a vender estas tierras a esta gente. La gente ha tomado posesión de las tierras, están golpeando, en este momento están golpeando a la gente, están reprimiendo, desarmando las casillas, y lo quieren llevar a mi esposo sí o sí detenido. No hay una orden, simplemente dicen que hay una denuncia, nosotros no estamos notificados legalmente por el juzgado ni por la fiscalía. Y sí, pero sí sabemos que el intendente, fehacientemente, tiene intereses personales con estas tierras para poner una planta industrial. Y aquí en Moreno hay solamente un plan de viviendas donde la gente no tiene casa y aún así, con tierras ajenas, desde el Banco de la Provincia, el intendente se quiere quedar. Entonces nosotros estamos pidiendo la solidaridad, nosotros somos de Tigre, pedimos la solidaridad de la gente de acá de Moreno para que se solidarice con nosotros y se una a esta lucha que estamos teniendo con todas las familias que necesitan su hábitat. Sí, tienen un acuerdo, en este momento le cuento a la audiencia del programa que hay un desplazamiento de la policía, ¿sí? Hacia están las casillas. Todavía no se observa ningún otro tipo de acción, salvo esto que estoy describiendo, ¿sí? Pero indudablemente es probable que lo que se busque es desarmar las casillas. Hasta el momento no ha ocurrido nada de esto, Cecilia y Sebastián, para ser claros y objetivos con lo que está ocurriendo aquí. Hay una máxima tensión, hay claramente una disposición judicial y política de que estos terrenos no se ocupen. Pero uno de los datos que sustanciales, o el dato sustancial respecto a lo que ocurrió hace 21 días atrás, es que ahora el coronel está diciendo de que existe un acuerdo con el Banco Provincia, y la pregunta es si es un acuerdo de palabra, es un acuerdo rubricado, ustedes tienen para exhibir este acuerdo, o no hay nada de esto todavía. Sí, hay un representante legal que está llevando adelante la negociación con el Banco de la Provincia. En este momento, una de las personas de los derechos humanos internacionales está aquí hablando con el comisario, pero bueno, evidentemente está presionando el fiscal desde la fiscalía para que la policía reprima y desaloje sí o sí por la fuerza a la gente que está armando sus casillas. Les ha costado, lo han comprado con mucho esfuerzo y están tirando las casillas al piso. Uno de los elementos que surgió de acuerdo a la información que tenemos nosotros en aquella primera ocupación que nos vimos ese domingo por la tarde, es que ustedes le solicitaban algo de dinero a las personas, 10 o 20 pesos para que viniesen aquí. ¿Ustedes pueden explicar esto, si efectivamente hubo 20 o 30 pesos que se les solicitaban o no hubo ningún dinero que ustedes pidieron? Nosotros no, el dinero que la gente aportó fue simplemente para la documentación que tenía que el abogado que está llevando adelante la gestión tenía que abonar. Y por supuesto, la gente quiere pagar sus tierras, son personas que van a pagar sus tierras. Hay un plan del Banco de la Provincia para que la gente pague y ese fue el dinero que la gente aportó. Muy bien, Cristina, Rubén. Nos quedamos acá, así que vamos a hacer una salida más. Sí, Cecilia. Sí, mira, te quería consultar. Decinos bien en qué lugar está en este momento la dirección, para que en caso de que algún vecino quiera acercarse, lo puede hacer. Mira, el lugar es el lugar que ha sido noticia durante todo el año. Es ruta 24, el 197, sí. Y la avenida Riccieri, la que conduce a la escuela rural número 5. Uh-huh. Bueno, Rubén. Lo que les puedo decir es que aquí hay una tensa calma, como se dice, cuando se hace una crónica. La policía que estaba sobre Riccieri se fue desplazando hacia el ingreso de este predio extensísimo, por cierto, tratando de evitar, por lo que puedo observar aquí, a 200 metros se está instalando la policía, tratando de evitar que ingresen las familias con las casillas. Uh-huh. De hecho, hay muchas instaladas. Lo que se va a tratar de resolver en toda esta jornada, seguramente, es el traslado de Mansilla a la comisaría cuarta de Cuartel Quinto, para que allí se lo notifique de una denuncia, aparentemente en su contra, por tentativa de estafa o robo. Segunda opción o posibilidad es que Mansilla y Cristina Romero se vayan de aquí, se alejen de este lugar de aquí, de Cuartel Quinto, y regresen cuando ellos puedan certificar que hay un acuerdo con el Banco Provincia y que este ya ha tomado posesión del lote por la deuda que tiene Stefani, y así, en una compra, una venta comunitaria, darle la posibilidad a estas familias, que son más de 500 que están aquí en este lugar. Bueno, Rubén, te agradecemos mucho la comunicación. Por favor, un abrazo. Un abrazo. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios, esperan la tardecita, ay, y se van para la placita, beben y fuman un paco, después oyen reggaetón. Los pibes cumplen con de estado de coma. La diversión inconsciente. Bien, ahora sí, después de este breve móvil que hicimos con Rubén, compañero sí. de la radio, hablando un poco de todo esto que se está viviendo ahora. En Cuartel Quinto. Cuartel Quinto, uh-huh. Sí. Seguramente volveremos a hacer otro móvil más adelante. ¿Tenemos qué? ¿Una actividad? Tenemos un llamado, por, no, claro. Una actividad de un llamado. No. En realidad lo que es un llamado. Ah, alguien que se acaba de comunicar al 466-6559 por una actividad. Así Ajá. que vamos a ver quién está del otro lado. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Matías. ¿Qué tal, Matías? Buenos Sebastián días. Sebastián y Cecilia te saludan. ¿Cómo te va? Ah, bueno, bien, un gusto. Igualmente. Contanos, sí. Matías. No, quería aprovechar para difundir una actividad que se está realizando ahora en un rato, a empezar en la Plaza de Francisco Álvarez. Ajá. Es un festival por el tema de la Noche de los Lápices. Sí. Y bueno, por el Día de la Juventud también y bueno, haciendo un poquito de memoria sobre eso, lo están organizando los centros de estudiantes del Colegio San Francisco de Asís y de la Media 11, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Uh-huh. Así que, nada, están todos invitados, adhieren también a este festival la Asociación Civil La Mesa, el Centro Cultural Lirie, la agrupación John William Cook, y bueno, van a ver un conjunto... diversos conjuntos de bandas musicales como Buen Augurio, uh-huh. La Reja Rock, El Quinteto Esporádico, todas bandas de la zona. Sí. Sí. Va a haber un espacio para chicos también. Bueno. Va a haber un bailongo en un momento con los Gauchos de Morados, van a inaugurar este bailongo en donde se va a premiar al Rey y la Reina de la Primavera. Ah, mira. Ajá. Mira vos, qué interesante. Así que sí, están todos invitados. Buenísimo. ¿Esto entonces va a ser en la Plaza de Francisco Álvarez? Sí, sí, sí. La Plaza de la Estación. ¿A qué hora? Claro. A partir de las 2 de la tarde. Ajá. Ahí va. 2 o 3 de la tarde. Bien. Por suerte el día está lindo. La gente que está acá en Moreno y quiere ir para allá, ¿cómo hace para trasladarse hasta allá, Matías? Contanos. Sí, con la mayoría de los colectivos, porque como está ahí a poquitas cuadras de la estación, se pueden bajar ahí. Sí. De la Perlita cualquiera, uh-huh. menos los que entran en La Reja. Sí. Sí. El 327 también. Uh-huh. Así que sí, con la mayoría pueden acercarse. La mayoría de los colectivos que van para el lado de Rodríguez. Claro. Te dejan ahí en Álvarez. Sí. Si no, el claro. tren también, ¿no? ¿Cómo? Si no, el tren. Si no, el tren sí, también. Sí, el tren sí. tenés que engancharle el horario, pero sí. bueno, si hay tren, tren. Y así que bueno, no, principalmente esto y por ahí remarcar la importancia de que estos centros de estudiantes puedan continuar con este festival que se viene realizando ya hace 4 años acá uh-huh. en la Plaza uh-huh. de Francisco Álvarez. Y trabajando, ¿no?, las últimas semanas sobre el sentido de lo que significó la Noche de los Lápices y poder también formarse un poquito sobre, y discutir. Yo sé que estuvieron laburándolo bastante bien eso, así que... Buenísimo. El lema del festival es las raíces de nuestra lucha. Uh-huh. Ajá, mirá vos. Bueno, Matías, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Vamos a recordar durante el transcurso del programa uh-huh. la convocatoria que hiciste recién para el festival esta tarde en Francisco Álvarez. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo, Matías. Un abrazo, chau, chau. Chau, chau. Y ahí está. Y con respecto sí. a esto, ¿no?, de los estudiantes, del Día de la Primavera y todas sí. esas cuestiones, ya vamos a entrar, adentrarnos de esta manera en lo que es el programa en sí. Sí. Y vamos a escuchar la frase. Ah, de la semana, que está muy relacionada con sí, esto que estamos con el 21 hablando. De septiembre. Sí, y con esto que estuvimos hablando con Matías. A ver, uh-huh. escuchamos. El 21 de septiembre es un día emblemático para que comiencen a conocerse una chica y un chico, que empiezan a salir. Sí, es muy... emblemático. Muy emblemático, tal cual. Lo que demuestra es que esta señora nunca supo dónde está parada, ¿no? Y no sé, yo quisiera saber, no sé ella si ahora tiene, bueno, marido, pareja, compañero, novio, como más le guste llamarlo, pero ¿lo habrá conocido un 21 de septiembre? Quizás. Vaya uno a saber. Andás a ver dónde también, ¿no? Porque... Tal vez lo... Claro, el resto del año no. Claro, ¿qué pasa el resto del año? Nada. O sea, no, ¿sabés qué? A lo mejor pasa, lo que pasa es que no son días emblemáticos. El resto del año es emblemático para separarse. Son días nada más. Ah, mirá, esa es una opción. Uno se va preparando para el 21 de septiembre, ¿no? Ya o sea, más o menos libre. En agosto claro. Ya va despidiendo a quien tenés al lado, sí. ¿No? Es como cuando sos adolescente y te vas de viaje egresado, ¿viste? Que vas despidiendo a la persona igual. Con la que estás para poder ir a Bariloche. Sí, sí. Haces el duelo de esas... ¿Cuánto dura un viaje a Bariloche? ¿20 horas, ponele? Un viaje a Bariloche y 24 horas aproximadamente, 23-24 horas. Haces el duelo ahí en ese viaje y ya está. Y después y cuando llegás, borrón y cuenta nueva. Sí, a emblematizar todos tus momentos. Bien, ¿eh? ¿Qué? Claro, tirar la chancleta, sí. Y otras cosas también. Ya que estamos, ¿no? Con esto de la frase y de entrar en el programa, ¿podemos escuchar el tema pedorro que estamos proponiendo para hoy? Ah, dale. El fragmento. Es así, muy rock and roll también, ¿no? La primavera a pleno. A pleno. Sí. Es una banda muy contagiosa, ¿eh? Muy contagiosa. Sí. Sí, sí. Hoy estás terrible, ¿eh? Sí. Les recordamos a los oyentes y les contamos a quienes todavía no nos hayan escuchado nunca y esta sea su primera vez. Ay, que esto no es lo que parece, les recordamos. Que hoy puede, claro, pero a tono con la primavera, querido, vos no entendés nada. Por eso, esto no es lo que parece. Que pueden participar por el sorteo de una pasta frola, ajá, gentileza de la panadería y confitería de la Nueva San Antonio, sí, en San España 1952. Y a propósito de la pasta frola, ¿quiénes cuestión, son los que pueden participar? De... Los que adivinen o la frase de la semana o el tema pedorro. Ah, sí, bien, envían mensajes de texto al 1561-54-0359 o nos llaman al 466-6559. A estas vías de comunicación llegó un mensaje. Sí, llegó un mensaje que dice: hola, está buenísima la pasta frola del sábado pasado. Gracias, buen programa. Hoy no los puedo escuchar. Pásenlo lindo, Soledad. Bueno, gracias, muchas Soledad. Muchas gracias a Soledad. Soledad es la que ganó el sábado pasado uh-huh, con la frase y el tema pedorro que estábamos... Sí, que habíamos preparado sí, para sí, ese día. Así es. Sí. Y ahora nos vamos a ir a un temita musical que está en concordancia, ajá, así se dice, con sí, la sí, nota que sacábamos recién, que Matías nos comentaba sobre el festival que va a haber en Álvarez. Sí. Dijo que iban a estar los Gauchos de Morau. Ah, sí, bueno, vamos a escuchar entonces Palmera. Dale. Subir a la palmera, allá todo el mundo sube.

¿Ambos dos? ¿Acierta? No, ambos dos es una redundancia. No, porque puede haber ambos acierta tres. Acierta ambos, no. ¿No que puede haber ambos tres también? No. Que nos manden mensajes la gente. Bueno. Y nos digan si yo estoy en lo correcto o no. Está bien, listo. ¿Eh? Si estás en lo correcto vos o estoy en lo correcto yo. No, no. Sí. Obviamente van a mandar un mensaje diciendo que yo estoy en lo correcto. Buah. Bien, el otro día mientras preparábamos este programa, ¿no? Hermosísimo programa, por cierto. Estábamos ahí en la vereda sentados, produciendo, y pasa un señor y nos dice lo siguiente. ¿Te querés reír? Sí, un señor así muy alto, un señor mayor. Sí, ah, sí, ¿no? 50 y tanto, ponele. 50 y largo, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Te querés reír? Nos dice a los otros tres. A los tres. A ambos tres. Y nosotros los miramos así totalmente desencajados, ¿sí? Porque estábamos compenetradísimos en lo que estábamos haciendo. Y lo miramos los tres. Y nos dice, me olvidé dónde dejé estacionado el auto. Sí, yo creo que recuerdo, dijo, no sé dónde dejé el coche. Y se empezó a reír. Sí. Y automáticamente nos empezamos a reír, porque en realidad fue bastante, o sea, al venir así, se quieren reír, en realidad lo que menos hicimos fue reírnos, nos quedamos los tres mirándolo. El señor no recordaba dónde había dejado estacionado su automóvil. No. Lo que nos motivó justamente a pensar sobre estas cuestiones que uno pierde, ya hablamos sobre las cuestiones, sobre las cosas que uno pierde, ¿no? Y a mí justamente en esa semana se me había roto el DVD. Sí. ¿No? O sea que estoy sin poder mirar pelis. ¿Y qué te genera estar sin DVD? Eso, generalmente. Lo que nos habíamos planteado en esto era qué tanto nos importa, en este caso, no la pérdida, sino la rotura de algo, ¿no? Sí. Se rompió el DVD. Sí, sobre todo cuando ese algo es algo que, no sé, uno por ahí no tiene noción de que es muy importante, o algo que en su momento odió, por ejemplo, un celular. Sí. Sí. Yo, antes de tener mi primer celular, sí, despotricaba que la tecnología y que el celular, sí, no. Bueno, pensé, como quien no quiere la cosa, celular, bueno, sí, ¿viste lo que es el capitalismo, y un día, ¿no?, me pasó que se rompió mi celular. Estuve 2 días sin teléfono. ¿Y? Y fue bastante trágico. Bueno, no sé si trágico, pero... Bueno, y ¿te importó, digamos? Me importó, lo cual me sorprendió. ¿Por qué? Ajá. Porque no consideraba yo que fuera algo importante para mí. El uso del celular, la tenencia del celular. Uh-huh. No sé si a vos te pasa en este caso con el DVD. Con el DVD, a mí no tanto. Ajá. Porque de última lo reemplazo por la compu. Claro. Pero claro, el tema es cuando uno tiene que... entretener a los niños. Ah, vos no me vas a decir ahora que si uno no tiene un DVD no puede entretener a los niños. Sí, puede entretenerlos, puede entretenerlos, pero resulta que la vida de los padres no es 100% entretener a los niños. No, seguramente. Es un 95% entretener a los niños y el resto del 5% desarrollar una vida normalmente haciendo las cosas que uno hace cotidianamente. Sí, igual yo una objeción tengo para hacerte. Esto del 95% entretener a los niños. En ese 95% uno tiene que dejar un porcentaje de ese 95% para enseñarles a entretenerse solos. Por eso, justamente. Entonces, no entretenerlos. O sea, nosotros no somos payasos de circo o lo que quieras para entretener a nuestros niños. Vos. Yo, por ejemplo. Claro. Sí. No sé vos. Sí. Y no solamente, ¿sí?, de los míos. Del mío. Ah, bueno, en cualquier momento te llevo a los míos. No, suficiente que ya tengo con, ponele, 120 en total serán mis estudiantes de toda la semana. Sí. Tengo que entretenerlos a ellos también. Ajá. Entonces, esto, ¿no? Yo generalmente... Cuando Emma tenía que desatender a Emma para atender otras situaciones, lo que hacía por ahí era, bueno, le tiraba algún juguete o algo y si ella no quería jugar, le ponía una peli. Y ahora realmente, sí. ¿Se te complicó? Se me complicó. Ajá. Se me complicó. Porque no es lo mismo que ella mire la película por la tele que por la computadora. No sé por qué no es lo mismo. ¿Para ella no es lo mismo? Para ella no es lo mismo. Uh-huh. No entiendo todavía por qué no es lo mismo. No sé. No te pudo contar todavía bien por qué no es lo mismo. Puede ser la altura. ¿La altura de ella o la altura de la computadora? La altura de la computadora, el tamaño, sí, del monitor. Sí, el tamaño puede llegar a ser. Sí, el teclado. No le llame tanto la atención. El teclado. Le llama más la atención por ahí el teclado que el monitor. Bueno, yo te digo una cosa. Esta es una buena oportunidad para que vos aprendas a usar tu imaginación. ¿Yo? ¿Por qué? Y sí, porque si yo me entretengo bárbaro. No, dado que vos... decís que necesitás el DVD para, en ciertos momentos de tu día, de tu vida. En ciertos momentos. Bueno, sí. En ciertos momentos, entretener a tu niña. Sí. Y en este momento hay algo que está fallando y es el DVD con el cual vos la entretenés. Sí. Bueno, podés empezar a usar tu imaginación para empezar a adquirir otras herramientas, ¿sí? Que no hace falta salir a comprar, para que ella se divierta. No, es que ya las hay. ¿Las hay? Sí. Ah, bueno, vos no las querés usar, vos no, ya cómodo es, tenés el eso tema ahí. Es, el tema es que yo no pasa si yo las quiero usar o no las quiero usar. El tema pasa si ella las quiere en ese momento o no. Ajá. O sea, el tema del DVD es 100% seguro. ¿Garantía de que ella se va a entretener? No. Ah, bueno, listo. No, pero casi. Es el 90% de efectividad. El 90% en tu 95%. Sí. Sos un pancho. ¿Qué crees que te diga? Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Cómo vas a decir que soy un pancho? Vamos a escuchar a Sumo haciendo No Tan Distintos. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Stanford comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. La diversión inconsciente. Continuamos, estamos acá con la cortina lo anuncia con Cristian Pablo Domínguez, nuestro artista local, ya columnista estrella, podría decirse. Exactamente, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Si nos permitís, Pablo, antes de de que nos cuentes para qué has venido hoy, vamos a leer algunos mensajes que fueron llegando. Bueno, 50 pesos el espacio para el mensaje. Perdón. No le hagas caso, Cecilia. Ah, bueno. Llegaron al 15-61-54-0359. Algunos mensajes, uno de ellos dice, decí, a ver, decí que lo querés para mirar pelis vos. No está firmado. Supongo que se refieren a vos, por lo que hablábamos por recién del DVD. Sí. ¿Lo vas a decir o no lo vas a decir? ¿El qué? No, porque... ¿Que no lo querés para mirar películas? También. ¿También? También. Ah, bueno. Películas de triple X, ¿no? En el DVD. No. Me han llegado comentarios. ¿Me deja terminar? Sí. Bueno. Y otro mensaje también que llegó de Seiza tiene que ver con la frase de la semana, acierta, y con el tema pedorro, que también acierta. Vamos a leer el mensaje cuando terminemos, porque realmente el mensaje ha sido muy ingenioso. Muy creativo. Muy creativo. Sí, sí. Bueno. Ahora sí, Cristian Pablo. ¿Cómo le va? Yo tengo algo para que ustedes escuchen. A ver. A ver. Si ustedes reconocen esto, por favor, señor operador. Sí, ¿cómo no lo vamos a conocer? Sí, claro. La marcha peronista, la marcha peronista de Hugo del Carril. Disfrútelo. No, ¿por qué disfrútelo? ¿Tengo la obligación de disfrutar yo de esto? Le pregunto. ¿Cuál es la razón, motivo o circunstancia por la cual usted nos está haciendo escuchar esto? Bueno, yo leí una noticia que decía que la marcha peronista, ¿sí?, es una copia de un ritmo que cantaba la hinchada de Atlanta en los años 50. La hinchada de Atlanta. La hinchada de Atlanta. La hinchada de Atlanta. Entonces, ¿usted está tratando de plagiador a Hugo del Carril? Y básicamente, te diría yo. ¿Usted qué dice? Al ritmo le acopló la marcha. No sé, yo le tiro la noticia. Como dice Barone, ustedes la interpretan. Claro. Ahora, ¿usted podría revelarnos la fuente? O sea, ¿de dónde usted ha tomado esta noticia o eso se lo va a reservar? Diario Página 12, no me acuerdo el día, pero se las puedo traer algún día. Ajá. La cuestión es que esta gente le está pidiendo al kirchnerismo, o mejor dicho al... ¿Quiénes son esta gente? Estos ex Barra Brava de Atlanta. Ex Barra Brava, no son más Barra Brava. Tienen como 70 años, no pueden pegarle ni al perro. Digamos que le están diciendo que cada vez que dentro de una marcha del PJ, no se ría por favor, vayan a cantar la marcha peronista, se tienen que poner toda la camiseta de Atlanta. Exactamente. Y pagar derechos de autor. Así que bueno. ¿Derechos de autor a una hinchada? ¿Qué, ¿pero qué? ¿Tienen personería jurídica estos muchachos o algo? O sea, o por lo menos que se los reconozca. Volvamos al tema. En este contexto, yo también quiero ¿en hacer este qué? Contexto. Ah. ¿Por qué? No siga. En este contexto, yo quiero... ¿Con qué? Contexto. Sí. Yo quiero hacer una denuncia, como hicieron esta gente, porque el tema Mañanas Campestres de Santo Olalla... Que usted utiliza de cortina. Exactamente. Sí. También fue plagiado. Ah, mira que estamos escuchando. La verdadera versión la hice yo y les comento cómo fue. Un poquito tarde lo va a denunciar igual, me parece, ¿no? Pero voy a tomar fuerza a partir de estos hinchas que... La verdadera versión la hizo usted. Bueno, yo tengo algunas dudas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que nos cuente. El tema es que nosotros, en un fogón hippie en el Bolsón, estábamos todos reunidos ese día. Sí. Estaba Santa Olalla con un celular en la mano, me acuerdo. ¿Esto cuándo fue? Espere. Y años 60, por ahí. Santa Olalla ya tenía celular. Ya usaba celular. Exactamente, sí. No, aparte Santa Olalla ya usaba celular. Claro, sí, Santa Olalla usaba celular y andaba con una netbook chateando y viendo cómo estaban las operaciones en la bolsa Wall Street. Ajá. Pero ahí fumaba, ¿no? Lo suyo. Y yo me acuerdo que en esa reunión, ¿sí? Empezamos con la guitarrita, las chicas cantaban, se desnudaban por efectos de los psicotrópicos, todo. Y en una de esas, a mí se me ocurrió, porque yo era de la militancia hipista revisionista, ¿sí? Y yo ya del hippie revisionismo era yo. Mire usted. Usted no conoce bien al hippismo por dentro. No, bueno. No. Yo dentro del hippie revisionismo anticipaba lo que iba a pasar con el hippismo y por eso me echaron del movimiento. Ajá. Entonces, ¿y qué anticipó usted? Por aguafiesta, digamos, lo echaron. No, no, yo agarré y dije, esto nos va a pasar en el futuro, ¿sí? Si seguimos señalándolo a Santa Olalla. Sí, sí, seguimos viendo cómo este hombre usa la netbook, ¿sí? Y el celular. Ajá. Entonces agarré y en ese fogón... Está un poquito tomado de la voz, sí, usted, ¿no? Y tomado de otro lado también. En ese contexto, ¿sí? Yo agarré e improvisé una canción, así que si quieren se las comento cómo era. ¿Nos la va a comentar o nos la va a cantar? Se la voy a cantar, mejor dicho, con el ritmo, porque él me robó el ritmo y la primer parte de la canción. A ver, ajá, ¿cómo sería? A ver, sería así. Espera que... Uy, esto ¿se suena... escucha ahí? No, sonaba desafinado, espere. Tenía el cable encima de las cuerdas. ¿Se escucha ahí? Bueno, dice... Mañanas campestres... Hasta ahora viene todo igual. De Belgrano al Bolsón... las sandalias y las patas sucias. Después a San Marcos Sierra voy a visitar. No se ría, por favor. Viajando al norte a hacerme el espiritual. Y así una mina levantar. Y después volver a la ciudad. Porque acá trabajo, deseo de Movistar. Mañanas campestres. Y ese día me echaron del fogón. Ah, ese día, después de que usted cantó. No era para esto. Menos. Sí, no era para menos. Fíjese cómo terminó Santa Olalla. No hay CEO de Movistar, pero bueno. No. La está juntando en pala. Y yo estoy haciendo una zanja en casa con una pala, fíjate, pues no puedo contratar a un albañil. Esto es así el hipismo. Bien. Bueno, en el marco de lo que sería... ¿El Bicentenario? No, el Bicentenario no. En el marco de lo que sería la educación sexual dentro de la... Pasando a otro tema, ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí. Cambiamos de tema, sí. Así, radicalmente. Radicalmente. Sin solución de continuidad. Exacto, porque el tiempo es tirano. Entonces, sí, por favor. Sí. Hay que hacer la revolución contra el tiempo, entonces pasada. Digamos que estoy haciendo cuentos. Ustedes saben que yo trabajo para el Ministerio de Educación, ¿sí? Y hago cuentos para comentar el tema de la educación sexual. Sí, ya nos contó, ¿sí? Dos. Y pero hay gente que por ahí se prende a la radio y no sabe quién soy. No, les preparé un cuentito para que los chicos sepan sobre lo que es, o se concienticen sobre lo que es el uso de preservativo. En el bosque encantado, el hada Gina esperaba a su amado, el duende Jaime de la Onga. Gina se desvivía por Onga, y este daba lo que fuera por el largo y frondoso pelo que llevaba Gina. El padre de Gina no aprobaba al duende Jaime, y enterado del romance secreto de su hija, contó a su yerno, el lobo Picana, que se encargaba de la seguridad del bosque, que si no hacía nada, en vez de lobo sería un alce alfa. El lobo Picana no se ensuciaría sus patas y dientes dando muerte a un ser poco prestado al aseo, y capaz de confundir una bañera estilo francés con un macetón gigante donde plantaría hinojo y ruda. Por ello, por 2 cajas de vino y 25 gramos de una piedra verde, contrató al peligroso grupo de sicarios de las hienas, cuya fama venía en ascenso porque día tras día descosían a tiros a algún ciudadano de otro bosque oriental. La coartada estaba preparada. Las hienas emboscarían al enamorado por el sendero de la primavera. La hiena líder, al verlos caminar, preguntó, ¿hay vagina? Sí, contestaron sus secuaces. Y luego preguntó por Onga, y respondieron de modo afirmativo. Mientras empinaban los 2 tetras de vino y picaban la extraña piedra para envolverla en la chala del maíz, esta conducta había hecho que la misión fracasara, porque los sicarios, entre un torrente de risas que le brotó, no pudieron completar la misión. Tal es el origen de la risa de las hienas. Onga y Gina, sin perseguir el peligro, caminaban sumergidos en la invisibilidad que solo les puede suministrar los 3 primeros meses de noviazgo. Jaime de la Onga avistó un viejo, grande y sabio árbol que poseía un inmenso hueco construido por los años de intensa militancia por la diversidad del follaje. En un rapto de lucidez invitó a la hada Gina a cobijarse en ese hueco. Allí el Romeo exhibiría a su Julieta una vieja costumbre ancestral, ritual que probaría su amor. Jaime debía darle a Gina una figura de una gallareta, mientras que éste le exhibiría una gaviota dentro de una funda de goma. Pero este aquí, que el enamorado cogoteó la gaviota para sacarla, y cuando buscó la funda se dio cuenta que no la tenía, pues se la había olvidado en la casa de su última amada hace 20 años. Lapso que le motivó el mote de nidito de pájaro, porque

Llamá al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Estamos otra vez en comunicación telefónica con Rubén Bustamante, que nos estuvo contando acerca de lo que está pasando en Cuartel Quinto. Hola, Rubén, ¿nos escuchás? Hola. Hola, sí, contanos qué está pasando. Sí, ahí se corta un poco, te escucho cortado, Cecilia. Bueno, mirá, en esta hora lo que se produjo fue un desplazamiento de la familia que estaba en el predio. Se instalaron aquí sobre la ruta 24, establecieron el corte en ruta 24 de Riquieri. Esto le dio la posibilidad a la policía que se desplazase hacia el predio, estableciendo un cordón que impide en estos momentos que las familias regresen al lugar donde quieren instalar las casillas. La tensión aquí por momento es máxima porque quieren cortar Riquieri. Esto lleva a que la policía levante sus armas, las itacas, amenace a las mujeres y a los hombres. Entonces es de máxima tensión lo que se está viviendo aquí. Las personas que hacen las veces de gestores y que han traído la información a estas familias de que la tierra ya es propiedad del Banco Provincia, se retiraron del lugar, dijeron a FM Moreno que concurrían hacia Tigre a buscar los abogados, pero no hay certeza de que regresen. Sí hay una decisión de las familias de sostenerse aquí, de volver al predio. Hay mucha presencia policial, hay muchos funcionarios de la municipalidad aquí en el lugar. Claudia Sena estuvo filmando toda la secuencia desde el corte de ruta y está realizando ese trabajo. También la policía ha sacado fotografías. Te digo que es de máxima atención lo que está ocurriendo aquí en Cuartel Quinto. Bueno, Rubén, entonces, como nos decías, las familias tienen intenciones de quedarse ahí, de continuar con el corte. Las familias se quieren quedar aquí. Supongo que llegarán refuerzos policiales porque el comisario de aquí, de Moreno Cuarta, está solicitándolo. También el comisario Holguín. Hay una explicación que brindó recién un funcionario policial. Al predio no vuelven, se quedan aquí en el corte. Están levantando sus armas, están disponiendo para evitar el corte en la Riquieri. Y es como una tenaza que han hecho a las familias, porque es muy poco lo que pueden cortar en función de los intereses que persiguen. Es regresar al predio, y en el predio hay mucha presencia policial, así que nadie sabe cómo va a terminar esto en el día de hoy. Bueno, Rubén, te agradecemos la comunicación y bueno, tendremos más novedades luego y en recorte informativo, supongo, el lunes por la mañana. Gracias. Así es, bueno, les agradecemos mucho a ustedes. No, por favor, hasta luego. Bien, continuamos con el programa. Vamos a escuchar los juegos propuestos para hoy. Sí. Sí. Que son estos. La frase de la semana. A ver si escuchamos. El 21 de septiembre es un día emblemático para que comiencen a conocerse una chica y un chico, que empiezan a salir. Yo no sé qué habrá estado mirando esta señora ese día, ¿no? Martes 21, porque todo el mundo tenía una mirada muy negativa, sí, de lo que estaba pasando. Y a lo mejor precisamente por eso ella decidió referirse a esto como contracara. Claro, como contracara. Para desmitificar, para mostrar esto de que los jóvenes son salvajes y que se comen los unos a los otros. Sí. Ella también sostiene que se comen los unos a los otros, pero claro, en circunstancias más amorosas, sí, digamos. Sí, sí, y emblemáticas, sobre todo. Y emblemáticas. Así es. Sí. Y vamos a escuchar el tema pedorro. Dale. Es muy fácil. Facilísimo. Sí. Neurus y Seiza ya están participando por el sorteo de una pasta frola de la panadería La Nueva San Antonio, en San Espeña 1952. Y bueno, esperamos que los oyentes sigan comunicándose con nosotros al 15 61 54 0359 o al 466 6559. Ahí está. Y nos vamos a ir con La Zurda haciendo Mimbre y Café. Dale. Oh. Vengo bajando por calle de tierra, entre cosecha de mimbre y café. Y el sol calienta y calienta tan fuerte, ya no hay respiro hasta el anochecer. Veo a la gente trabajar tan fuerte, para estas tierras hacerla mover. Y gota a gota trapía este pueblo, con tanto esfuerzo pa' poder crecer. Ahí está, como ustedes ya saben, cuando suena esta música, estamos con el noventazo. Así es. Año 1996. Año bisiesto. Así es. Comenzado un lunes, según el calendario gregoriano, declarado Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza por la Organización de las Naciones Unidas. A la pelota. A la pelota, y solo ese año, me pregunto, digo, el 96, porque ya pasaron 14. 14 años, sí, ah. Ya está, basta. Ah, no, está bien, listo. Vamos a internacionales, ¿te parece? Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina. En España, el Partido Popular, encabezado por José María Aznar, gana por un estrecho margen las elecciones generales. El superordenador Deep Blue de IBM vence por primera vez a Garry Kasparov. El Comité Veterinario de la Unión Europea prohíbe las exportaciones de vacuno británico y sus productos derivados a causa de la enfermedad de las vacas locas, encefalopatía espongiforme bovina. En Roslyn, Escocia, nace la oveja Dolly, el primer animal clonado. Diana Spencer y el príncipe Carlos de Gales se divorcian. Estados Unidos, Bill Clinton es elegido presidente y lo festeja bombardeando Irak. Nacionales. El presidente chileno Eduardo Frei y su par argentino, el Carlos Sauro, conversan en Buenos Aires sobre el conflicto de los hielos continentales, llegando a la conclusión de que lo mejor sería tomarse un whisky on the rocks. De la Rúa es elegido el primer jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Domingo Cavallo denuncia a las mafias que controlan el poder y renuncia como ministro de Economía. En su lugar ponen a Roque Fernández y todo sigue igual. En septiembre, partidos y gremios opositores realizan un apagón de 5 minutos en contra de la política económica y social del gobierno del Caurosauro. Espectáculos, se separan los Ramones. Cine, se estrenan Trainspotting de Darry Boyle, Mars Attack de Tim Burton, Underground de Emir Kusturica, Evita de Alan Parker, entre otras. Deportes. Se celebran los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, Estados Unidos. la Legión Argentina obtiene una medalla de plata en fútbol y otra en windsurf y una medalla de bronce en boxeo. La Copa Libertadores de América de ese año es para River Plate de Argentina. El Club Atlético Vélez Sarsfield se consagra campeón del torneo clausura en el fútbol y en nivel internacional, Vélez Sarsfield obtiene la Copa Internacional y la Supercopa Sudamericana. Necrológicas. Mueren François Mitterrand, Tato Bores, Nini Marshall, Gilda, Leonardo Simon, Cristina Lemercier, Marcelo Mastroianni y Carl Sagan. Perdón. Y cuando muchos buscábamos un refugio donde ponernos a salvo de tanta realidad obtusa y cuadrada, una banda de La Plata nos invitaba a su casa suburbana a bailar el rock and roll del país. Hacemos por ti. Yeah, yeah, yeah. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Continuamos en estado de coma, 14, 10 minutos, 18, no veo bien desde 18, acá el 18. Sí. Ah, mira, ya estamos. El tiempo vuela. Ya estamos terminando. ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí, 40 minutos antes. Mira vos, sí. ¿Por qué? No sé, digo, 40 minutos antes anuncio que estamos terminando. Ah, listo, porque si estábamos ¿qué? Por terminar, ah, yo te iba a contar que tenemos una comunicación telefónica, así que sí. Al menos hablemos con quien está del otro lado de la línea. Hola. Hola, llegó la primavera y el amor. Me suena. ¿Cómo les va? Me suena conocida esa voz. ¿Quién habla? Julito. Julito. Julito. El que no tenía. Ah, Julito. Julito, ¿cómo le va? No, estoy en una euforia que estoy todo transpirado. ¿Está todo transpirado? Sí. ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque me pongo camiseta yo a la mañana y ahora veo que se vino la calor. Sí. Camiseta. ¿De qué color la camiseta, Julito? No, ¿se puede yo saber? Uso la blanca. Malla blanca. Ah, claro. De nylon. De nylon, claro. De nylon. Sí, porque eso ¿ballenera no usa? Se pega bien, ¿eh? ¿Ballenera no usa? No, esas cosas no. ¿Por qué? No las conozco. No, son esas musculosas entretejidas. ¿Sí? Ah, que... sí, eso siempre me quise comprar, pero después no me dio, no. Pero importa, igual. ¿Sabe qué? No se lo escucha muy bien. ¿Puede hablar más fuerte, por favor? No, estoy muy feliz. Sí, no, en realidad es que tiene poco volumen su voz, a eso es lo sí, que me refería. Sí, cuando estoy feliz estoy así yo. Ah, mire. Estuvo ensayando... Escuchen. Sí, se nota que derrocha algarabía. Sí, ¿se acuerda que tenía problemas? Yo sí, por eso. Sí, sí, nos acordaba. Claro, que usted no podía tener éxito con las mujeres. Claro. ¿Estuvo practicando en Palermo esta semana? No, fui a Palermo. ¿Cómo no voy a ir a Palermo? Escúcheme. Pero no. Justo un montón de mujeres ahí. Hombre. No, me fui a un picnic. ¿A dónde? Un picnic. ¿A un picnic? ¿En dónde? A la Coso. A la Coso, al dique ahí de Moreno. Ah, mira, anduvo por acá. Lástima no haber salido. Sí, sí. ¿Y qué tal la pasó? Primero la pasé muy bien porque me asomé mucho al puente y me caí. Y caí de espalda. Me ardió, Claro, sí, me imagino. Pero eso me ayudó porque me rescataron, ¿verdad? No me diga, ¿quién lo rescató? Se tiró primero un señor. Sí. Señor más bien obeso. Al grito de salven al boludo, dijo. Yo, ¿se refería a usted? Pero como yo medio me estaba ahogando, mucha importancia no le di. Claro. No, me imagino. Pero resulta que el señor se acalambró. Entonces se tiraron dos personas más. Capaz que no se refería entonces a usted cuando dijo claro, salven al boludo. Una caída al dique en cadena. Se tiraron dos personas más. Sí. Sí. Una de ellas, terminó siendo Janina, ¿no? Janina. Ay, me da una cosa, Janina. Ajá. Está como muy subido a un caballo, creo usted, ¿no? No, feliz. Usted porque ha sido exitoso. ¿Quién, yo? En la vida. No se crea, En la parte así con las mujeres de haber sido exitoso. No se crea. Tiene voz de ganador usted. Sí, lástima que, bueno, no es tan así. No me diga. ¿Quiere contarme? No, para que yo ya estoy muy feliz con... Así que no me sirve de nada exitosa, tener la voz de ganador. Su vida es exitosa. Sí. Salvo que usted piense que la infelicidad es parte del éxito. También, sí, la infelicidad es parte del éxito, si quiere. Y bueno, y salí mojado. Sí. Por suerte estaba tan calorcito, entonces me tiraron ahí a un costado arriba unos cascotes. Y se secó enseguida. Y me entré como a secar, a evaporar. Y bueno, y ella... Yo como que estaba así medio, ¿no? Medio ahogado estaba. Y ella me dice, hay que hacer respiración boca a boca. ¿Qué momento, Julio? Y entonces sentí unos labios, ¿no es cierto?, posándose sobre los míos. Sí. Y tenía razón, porque empecé a escupir agua. Y medio así me levanto y miro, y bueno, era un tío de ella. Porque ella no sabía hacer. Y, ¿cómo es? Qué chasco. Y no, pero ahí me dijeron, porque a mí se me mojó la canasta también. ¿Eh? Yo tenía la canasta con los sándwiches. Sí. Y me caí con canasta, con todo. Ajá. Y perdí, tenía una Davos de 2 litros, de Lima. Y se fue. Y también se me fue. Y va, después le enganchó uno, vio que tiran los anzuelos. Sí. Y la sacaron, pues ya estaba caliente. Sí. Y bueno, nos quedamos ahí charlando, y bueno, palabra va, palabra viene, ¿no es cierto? Yo me acordé de todo lo que me decían ustedes. Ajá. Ah, usted, por ejemplo, no fue lo primero que le dijo, ¿quiere casarse conmigo? No, no. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo lo primero? Ustedes que me cortaron, pero a mí me sirvió porque eso me hizo entrar un poco en razón. ¿Vio? A veces hay que ser cortante. A veces sí, a veces se falta. ¿Qué fue lo primero que le dijo? La acompañé y a un lugar le digo, mira, sentate acá como si estuvieras en la mitad de un colectivo. Porque, claro, porque yo medio como que sobre terrenos distintos no me... Me imagino, me dice, sí, me estoy dando cuenta. ¿Qué sé yo? Me dice ella mientras se rascaba una axila, ¿no? Y ¿Qué tipo imaginativo habrá dicho? Dice, mirá vos, es el tipo. Y debe haber dicho, supongo. ¿Eh? Y digo, así como que lees algo de hacer tarta y esas cosas, le digo. Sí, ¿y entonces? Entonces agarré, saqué boleto y empecé a dar dos pasos. ¿Quién era el colectivero de hice así como una parodia, como una actuación, porque... Yo le mentí un poco, el nombre también le dije, mi otro nombre, ¿no es cierto? Sí, Arnold. Recuerde que no es bueno arrancar mintiendo. Le dije Arnold. Arnold le dijo. Sí, sí. Ella no preguntaba acerca Igual a mí se me mojó el documento, o sea que se me... Ah, claro. Se me hizo bolso el Pero documento. Digo, ella no preguntaba viendo esta situación, ¿no? Estar en el medio del dique y que usted le diga, haga de cuenta que estamos en un colectivo, haciendo de boletero, ella... Yo le dije que yo una vez que había hecho teatro. Ajá. Ah. Sí, yo había hecho teatro, le digo. Y ahí se me ocurrió sobre la marcha a mí solo, ¿eh? Ajá. Y me fui acercando así. Y me senté. Se sentó. Al lado de ella y ella me miraba con una sonrisa. ¿Se sentó del lado del pasillo usted? Con una sonrisa, incluso hasta con 8 dientes vi que tenía. Y sí, yo me quedé al lado del pasillo. Ahí nos pusimos a charlar, ¿no es cierto? De fútbol, que es lo que le gusta mucho a ella. Ah, mire usted. Ella es de Midland, sí. De Midland. Ah, sí, mire. ¿Que viene de la ciudad de Merlo? Claro, ella es de ahí, sí. Ah, mire. Es de ahí, sí. Justo bueno, ¿no? Con el día de la primavera y todo. Charlamos mucho, ella me explicó mucho del fútbol. Sí. Y bueno, quedamos en vernos, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Y fue muy lindo todo. Ah. En un momento nos besamos, inclusive. ¿Se besaron? Se besaron. Sí, nos besamos. Se besaron. No, muy apasionadamente. No, no importa, pero ya por pero lo menos... se besaron. Nos besamos, incluso se dio vuelta, se jugó la boca. ¿Cómo? Pero no sé, por una costumbre de ella, ¿no? Puede ser, sí. Hay gente que es muy cuidadosa con la higiene. Sí, se hizo unos buches. Ajá. ¿Con qué? ¿Eh? ¿Con qué? Tenía un coso, ¿cómo es eso? El sumuba. Sumuba blanco. Y hizo medio... Así... Y escupió, dice, yo me higienizo, dice, porque el alcohol desinfecta por las veces, pero no nos conocemos mucho, me dice. Y está bien. Y está yo bien. Digo, no, la verdad que tenés razón. Sí, tiene toda la razón. Sí. Tenés razón. Mm. ¿Y usted no se enjuagó? ¿Eh? ¿Usted no se enjuagó? No, yo, ¿sabe cuántas veces he dado en mi vida? Creo que es el segundo, con suerte. ¿Qué me ven jugar? Bueno. No, me lavé ni los dientes hace 15 días. Y bueno, y quedamos, ¿no es cierto? Porque yo no quise pasar a mayores. Porque ella me llevó luego una parte del puente abajo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y? Y ella se iba con la ropa en la mano. Y yo le digo, qué calor que te agarró. ¿Ella se iba con la ropa en la mano? Sí, sí. Iba que tenía un... ¿Desnuda estaba? Una remerita, ¿eh? ¿Estaba desnuda? Digámoslo, sí, digámoslo. Igual porque ella después siguió tomando el sumuba, esto fue después de la cuarta caja. Y le digo, ¿vos te parece? Y se durmió. Y bueno, ¿y usted quedó ¿se durmió? ¿Se durmió ella o se durmió usted? No, ella se durmió. Ah. Yo la tapé, ¿no es cierto? Porque ya había gente colgada del puente. Seguía cayendo gente del puente porque se colgaban para ver. Vio cómo era gente, ¿no? Sí, es cierto. La asquerosa, no respeta la intimidad. No. Y bueno, la tapé un poquito. Eso fue eso de las 2:30, 3. Eso a las 9:15 se despierta. Así ¿de se 9:15 de la noche? Sí, de la noche. Ya no quedaba gente en general. No, ustedes dos nada más. Nosotros dos. Y yo tenía una bicicleta, tengo una mini roda. Ajá. Y la llevé hasta Merlo. ¿En la mini roda? Claro. ¿Y agarraron todo ese camino de tierra que sale a Marcos Paz? Sí, sí, yo le iba cantando cosas, canciones alegóricas, ¿no es cierto? Cosas lindas, ¿no? Mucho de Donner, me gusta mucho Donner. Sí. Ah, le gusta Donner. Y bueno, llevé a la casa. Sí. Nos atendió incluso el marido, que me agradeció. El marido. Sí, pero ella me dice, me guiñaba el ojo, así, me dice, no pasa nada con este. Este es un pavote. Mientras eructaba, ¿verdad? ¿Y usted qué pensaba? Y quedamos en vernos a los 2 días. Ajá. O sea que ya el jueves, supuestamente. Claro, exactamente, los dos días, el jueves este que pasó. Sí. ¿Y entonces? Nos quedamos acá de ver acá en la Plaza de Merlo. Uh-huh. Y acá estoy. ¿Desde el jueves usted le está esperando? Porque por ahí, qué sé yo, he tenido algún problema, algo, esta chica. Es un poco paciente usted, me parece. Ah, pero imagínese, póngale que tuvo algún problema, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted no tomó un número de teléfono? Ella no... Sí, ella me dio un número de un... Me dio un teléfono celular. Ajá. ¿Y? Sí, me comenzaría 21, me dijeron varias veces. Yo digo, bueno, se nota que he tomado mal el número. Pero, hombre. Así que, bueno, estoy esperando por mi amada, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. ¿Y qué está haciendo ahora usted en la plaza ahí? Estoy hablando por teléfono ahora. Sí, no, pero además, antes de haber estado hablando por teléfono, ¿con qué llena este espacio de tiempo que es de usted? No, estoy leyendo, me traje todos los libros de Narosky. ¿Se trajo todos los libros de Narosky? Sí, estoy leyendo los aforismos, que si uh-huh. tiras un vidrio en la playa te puedes cortar, todas esas cosas que a mí me gustan mucho, sí. Toda uh-huh. la parte espiritual. Sí. Mire usted. Y le va cuando llegue su amada. Novela, me traje unas novelas como para entrar en clima de Corín Tellado. Ah, claro, mire sí, usted. No sí. podría ser de otra manera. Sí, no, cierto, sí. La parte sí, romántica. Sí. Pues me gustaría sí. después también por ir leerle algo de ella, ¿no? Sí. ¿Seleccionó algún aforismo como para cuando llegue su amada decirle? Sí, hay uno que es muy lindo, que él lo extrajo aparentemente de la sabiduría china, ¿verdad? Ajá. Que a mí me gustó mucho. Es decir, los buitres dan vueltas sobre tu cabeza. Es posible que estén mareados. Es muy lindo. Sí, no logro comprenderlo todavía. Quizás tenga que pensarlo, ¿no? Sí. Pero, ¿me puede explicar usted un poco esto? No, yo me imagino que por ahí los animales, ¿no es cierto? Sí. Da vuelta, se terminan mareando. Esa es la sí. parte, ¿no? Como que el amor es como un estado de así, de mareo, ¿no es cierto? De, sí. No, como que uno está en otro espacio, ¿verdad? Mm. Me parece. El amor es cosa de buitres también a veces. No me gusta ese tipo de comentarios. Usted no tiene que darle bolilla a todo lo que le dice. Eso es muy feo, porque usted dice, ¿no es cierto?, que es feliz. Bueno, me perdí, pero... No, usted dice que es feliz, ¿verdad? ¿Usted está casado, todo eso? No, estoy casado. Bueno, que está enyuntado. En pareja. ¿Sí? Enyuntado, sí. Sí, enyuntado. ¿Cómo va a decir que es una cosa de buitre el amor? Y bueno, usted trae a colación un aforismo de Narosky que habla de los buitres con esa frase. Hay otras cosas muy lindas también. Sí. ¿Cuánto tiempo tarde más? En que te llevé la flor y me miraste con los ojos llenos de lágrimas, sí. me di cuenta que eras alérgica. Yo creo que con ese verdaderamente la termina de conquistar. Creo que esta señora abandona a su marido y se va con usted. Sí, lo que esperemos es que llegue. ¿Usted tiene idea más o menos cuál va a ser el tiempo durante el cual la va a seguir esperando? Yo también tengo mi orgullo. Ah, mire. Hasta que me conmovo, yo hasta el martes la banco. ¿Hasta el martes? Ajá. Sí, igual yo me traje. Una semana, está bien. Me traje así una serie de cosas para ir picando. Me traje 12, 13 kilos de naranja. Ajá. Para ir chupando, ¿no es cierto? Sí. Tranquilo, porque mucha vitamina C. Sí. Y la voy a seguir esperando porque uno tiene que apostar al amor, ¿verdad? Sí, lógico, sí. Si uno quiere ganar, tiene que apostar al amor, es verdad. Claro. Yo no sé cuánto ponerle a esto, pero ¿cuánto calcula que le podría apostar? Yo creo que con el tiempo que usted está invirtiendo ya es suficiente, me parece. Porque yo tengo 18 pesos, me quedan nomás. ¿Le alcanza? ¿Con eso anda bien? Le alcanza, sí. Los 18 pesos más todo el tiempo que usted está esperando creo que son suficientes. Igual yo en realidad llamaba como para contarles esto y agradecerle, ¿no es cierto? Y que la gente sepa la función social que cumplen ustedes, ¿verdad? Sí, bueno. Esto bueno. es muy, muy lindo. Y yo esto lo voy a difundir entre... O sea, esto lo difundiría entre mis amigos si tuviera amigos. Sería... Pero por ahí voy a hacer unas notas para ir tirando en mi barrio, ¿verdad? Bueno, y sería tan amable, ¿usted tiene mail? Porque así entonces también puede, los oyentes que tengan ganas de comunicarse con usted, hacerlo, las chicas, y de paso, bueno, hacer amigos, ¿por qué no? Así sí, usted cuenta su experiencia. Sí, tiene para anotar. Sí, a dígame. www.janinanomegarque.com.ar Bueno. Está muy bien. Perfecto. Bueno, Julito, le deseamos mucha si suerte. En mi caso, me gustaría que fueran mis padrinos de boda. ¿Cómo no? Ay, sería todo sí, un honor, todo la verdad. Un placer, sí. realmente. Me gustaría con ustedes, ¿cierto? Con sus familias, así, sus chicos, todo, hacer una reunión. El operador está dispuesto a casarnos, como si fuera un capitán de barco, dice él. Sí, sí, acá se ofrece. ¿Qué muchacho que... El operador. Pero sí. que... Yo religión no sé qué hacer, ¿eh? ¿Cómo religión? Y no sé, porque no sé si por iglesia, porque ella puede estar casada. Y por ahí. Por ahí podemos hacer una ceremonia New Age, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, una sí, sí, sí. Prendemos unas velas, nos chupamos unos saumerios, sí, ¿no es cierto? Medio hippie. Estaría muy bien, sí. Bueno, yo bien. Voy, ¿eh? Sí, sí, yo también. Por favor, avísenos. Bueno, un saludo a todos. Le deseamos y suerte y. En el amor. Bueno. Julio. Hasta pronto. Muchas hasta gracias. Pronto. Un abrazo. Suerte con Yanina. Un abrazo. Yuju. Chao. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Andate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Puedo tomar una. ¿14:37? ¿Qué? Nada. Ah, como me miraste así, como diciendo, ¿qué haces? Me sorprendí así porque iba a hablar, justo estaba mirando. Ah, ¿viste? Me miraste como diciendo, para fuera ¿qué del haces? Estudio. No. Como diciendo nada, no dije nada de hecho. Solo no, te miré. Pero uno dice con la mirada a veces. Bueno, está bien. Queremos tanto agenda. Esta noche alguien mandó un mensaje que no lo firmó, diciendo que los nonos van a estar en, no sabemos si es Afaela o Rafaela, a las 22 horas frente a la estación de Merlo. Agradecemos la información, no sabemos quién fue, pero bueno, esa es una de las cosas que muchísimas hay gracias por el dato. Para esta noche. Además, esta noche, fiesta de los 70, videos de Violencia y Arribas, Bombita Rodríguez y más, de 21 a 01 horas. Ajá. Y a partir de la 1 tocan Chirigota Social Club y se armó. Ajá. Después, Bailongo. Dónde? Esto va a ser en Nate Moreno, Piovano 3165, entre Camil y Rivadavia, Moreno Norte, a 3 cuadras de la estación. Acá nomás. Sí, entrada a 5 pesos con sorteos. Barra y buffet super económicos. Organiza Mujeres al Encuentro Nacional. Bien. Además, esta noche también. A ver dónde estoy. Hoy es. Acá estás 25, en la radio. Sí, en 25 Moreno, de septiembre 90.1 Saavedra 81. Está bien, esquina Ceballos. Gratis. Sí. Andanzas. Presentación especial del espectáculo de danzas integrado por el Taller de Danzas Contemporánea del Teatro San Martín. Bailarines del Teatro Colón. Y primera compañía de danza integradora. Esto va a ser en el Teatro Leopoldo Marechal, aquí en Jolí, frente a la plaza. ¿Hoy? Sí, esta noche a las 21 horas, gratis. Ahí está. Para hoy también, de hecho, se juntaban a las 2 de la tarde en la plaza La Roche, frente a la estación de Morón. Se va a realizar un scratch, esto lo organiza la Mesa de Scratch Popular Zona Oeste, a 4 años del secuestro y desaparición de Julio López. Es, bueno, una de las cosas en donde el folleto recuerdan, diciendo que ellos saben dónde está López y que si no hay justicia hay escrache. Se va a realizar un escrache porque, bueno, a raíz del asesinato de Sergio Durán en el año 1992, sí, ¿sí? Fue muerto por policías de la Comisaría Primera de Morón y se comprobó judicialmente el uso de picana eléctrica en un gobierno democrático. Ajá. Así que esta tarde, a partir de las 2, ya a las 2 se encontraban los chicos en la comisaría primera, en la plaza, perdón, La Roche, sí, para ir hasta la comisaría primera de Morón, que fue, recordemos, centro clandestino de detención y torturas, para realizar este scratch. Bien. Y mañana, puede ser, mañana, la Biblioteca Popular Barrio San Juan invita a una feria de microemprendimientos, bufete económico, teatro, murga, exposición de fotos, fútbol y vóley callejero, radio abierta, música y cortos. Van a pintar un mural. Uh-huh. Esto va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 18 de la tarde. Además va a haber malabares y mucho más. Convocan, entre otros, el CENS 454, la Escuela de Terminalidad Primaria 705, la Sociedad de Fomento Santa Rosa y el Sindicato de Canillitas, entre otros. Bien. Esto es en Pavón, 3606 y Miró. Los colectivos que dejan en este lugar en donde se va a realizar esta actividad son el 238, cartel Merlo Gómez, esto saliendo desde la estación de Merlo, sí, y el 634, cartel Barrio San Juan por Achaga. Así bien, que quienes tengan ganas, jornada mañana de 10 a 18 horas. ¿Listo? Creo que sí. A ver, no, algo más. ¿Puede ser? Sí, puede ser. No me sí dan carita. Cine para pensar. Cine para pensar. Sí, cine para pensar, gratis, mañana. Ajá. A las 16 horas en el Centro Cultural Las Catonas, local 11 es Calleja del Sol, a la altura, sí, 4500 de Ruta 23, se va a estar proyectando Los Educadores. ¿Qué película? No, película. La vi yo, ¿la viste? Sí. Me dieron muy buenas referencias, sí, de esa película, pero la verdad es que no la vi todo. Está muy buena. Sí. Al final... No, bueno, digas el final, odio eso. Se casan y son felices y tienen todos hijos rubios al final. Bueno, dale, sí, no te creo nada, vamos a escuchar música. Sí, vamos a escuchar ahora Calle 13 con Atrévete. Tete. Tete. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino. Sácalo de indio taíno, ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüeyguaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste desde la mini falda hasta la espalda. Súbete la, deja el show más alta. Y ahora vamos a bailar por toda la jalda. Mira, nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie. Si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui. Esto es hasta abajo, cógele el tricky. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Seguimos, 15 sí. minutos faltan para que terminemos. En la semana estuvimos leyendo los diarios, ¿no? Mirando la televisión y recorriendo algunas páginas de internet, y hubo una noticia que, por sobre todas, nos llamó demasiado la atención. Sí. Y es esto de las academias de policías infantiles, ¿no? Y que generó toda una polémica, ¿no? Porque además, estas academias están dirigidas, si se quiere, por el capellán de la policía provincial de Esquel. El muchacho este se llama Adrián Alberto Mari. El Mirá padre vos. Adrián Alberto Mari. Sí, bueno, lo que dice un poco la noticia es que 45 chicos más o menos de entre 9 y 14 años de la ciudad de Esquel participan, ¿no?, del adoctrinamiento policial. Y como nosotros no nos gusta, digamos, hablar sobre la nada, sino que siempre tratamos de buscar algún referente que nos amplíe un poco más el tema, estamos en comunicación telefónica con una persona que nos va a detallar más en profundidad esto y una persona experimentada en estos temas. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola. Estamos en comunicación telefónica con Buscati. Hola. Comisario inspector. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola. Hola. Sebastián y Cecilia lo saludan. Buscati, ¿cómo le va? Sebastián y Cecilia. Disculpe. Buenos días. ¿Qué estaba haciendo, Buscati? No, estaba durmiendo, disculpe, estoy un poco cansado, pero bueno, siempre al servicio de la comunidad, cumpliendo con el deber. Bien. ¿Sabe por qué lo llamábamos, no? Por toda esta polémica que se armó con los policías infantiles de Esquel y todas esas cuestiones, y queríamos saber cuál es su opinión al respecto. Mire, justamente esta semana estuve de viaje. Ajá. En primer lugar, bueno, esto de que estoy un poco cansado se debe a eso justamente, ¿no? Sí. Estuve en Santa Fe. ¿Estuvo en Santa Fe? En Santa Fe. Sí, en la localidad de Ortondo, en una fiesta. Unos amigos me invitaron y bueno, no podía faltar. Una fiesta que se hace todos los años. Era una fiesta en Ortondo. Ajá. Sí. No sé si se enteró. No sabía nada. No, la verdad es que no sabíamos nada. Bueno, después si quiere, búsquelo. Bueno, ¿están sus fotos ahí? ¿Cómo? ¿Están sus fotos en internet de la fiesta de Ortondo? Bueno, sí, hay algunas fotos que trascendieron, pero esas son cuestiones que la prensa siempre divulga. Para vio cómo es la prensa, ¿no? El olor de la institución policial, señor. Vio cómo es la prensa, bueno, ¿no? Los medios como el suyo. Bueno. ¿Cómo como el suyo? No, ¿cómo comunistas? Comunistas. Y bueno, después de Santa Fe me fui a Esquel justamente a visitar a mi amigo. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿A quién? Al señor Mari. ¿Es amigo suyo? Resulta que es amigo suyo este, el padre Adrián Mari. Es mi confesor. Es su confesor. ¿Cuántas cosas nos podría decir de usted este señor, no? Sí. ¿Qué nos puede decir usted de él? Las cosas, yo lo confieso, quedan entre el señor y él. Ajá. ¿Y entre usted no? ¿Y entre usted? ¿O no? Pero yo ya las sé, Sí, bueno. Bueno, así que es amigo. Son secretos de confesión. Claro, no puede revelar. Bueno, usted nos podría contar. Hay un secreto de sumario. Claro, sí. Es más o menos lo mismo, digamos. Parecido. Nos puede contar acerca de esta descabellada, yo podría decirle, idea. ¿Cómo descabellada? Sí, sí, totalmente descabellada idea de esta policía infantil. No, a ver, déjeme terminar, Buscati, ¿qué pasa? Se despertó de golpe. Esta idea del capellán, ¿sí? Mari, amigo suyo justamente, acerca de la policía infantil, ¿sí? De que chicos de entre 9 y 14 años hayan tomado esta especie de no vamos a decir taller, pero se hayan prestado, ¿sí? Sí. A... La razón que dice este señor Alberto Mari, Adrián Alberto Mari, es que supuestamente hay que incentivar a que los niños logren sacar el policía que tienen en su interior. Por supuesto, todos tenemos un policía en nuestro interior, usted también. ¿Yo también? Sí. Eso ¿a usted le parece? Me representa muchos problemas. Usted aparte. También, señora. Ajá. Bueno, a ver, ¿cómo sería, cómo podría darme cuenta yo entonces si tengo un policía en mi interior? Deme un ejemplo, porque la verdad no lo entiendo. Bueno, por ejemplo, cuando usted va por la calle y ve una infracción de alguien, usted sabe que está mal. Sí. Sí. Y tiene ganas de reprimir esa acción. ¿De reprimir? No, de reprimir no. ¿Cómo que no? Y no. No tiene ganas de reprimir. A ver, ¿a qué se refiere? El deber de la fuerza es reprimir. A ver, prevenir, como siempre digo. Supóngase, ¿no? Yo voy por la calle y veo que un colectivo pasa una luz en rojo. Usted lo que está queriendo decir es que yo debo frenar ese colectivo y reprimir al colectivero. Bueno, no sé si están así. Ah, bueno, ¿y entonces tiene que tomar alguna medida, señor. Bueno, pero ya... Ahí es donde siente su policía interior. Ya, eso es distinto, reprimir a tomar alguna medida, me parece. ¿O no? Bueno, digamos, usted puede hasta charlar amigablemente con el colectivero. Ajá. No sé si me entiende. ¿Pero es lo que la policía hace? ¿Con los colectiveros? Sí. En general, digamos, ¿no? Con esto que usted siempre dice de prevenir y reprimir, que a usted bien sabemos ya, es casi una novedad decir lo que más le gusta reprimir. Exactamente. Y bueno, los niños tienen que empezar a aprender justamente a reprimir. Tienen que aprender a reprimir. Exactamente. No entiendo por qué. ¿Cómo no entiende por qué? No entiendo por qué deben aprender a reprimir. Porque todos los niños tienen un policía interior. Tienen que dejarlo salir. Ajá. Sí, sigo sin entender. Escúcheme. Es sencillo, señor. ¿Y qué me dice de los chalecos antibalas, por ejemplo? Que usaron los niños, ¿no? Está bien, son medidas de seguridad que hay que tomar. Chalecos, armas, lo que corresponda. Chalecos, armas, lo que corresponda. Por supuesto. O sea, que usted le daría un arma reglamentaria a un niño. Si es un niño policía, sí, señor. Siempre y cuando esté dentro de... Si es un niño delincuente, no. Si es un niño delincuente, tiene que ir preso. ¿Sí? Por supuesto, justamente por eso queremos que haya niños policías, para que no haya niños delincuentes. Cuanto más niños policías haya, menos niños delincuentes habrá. ¿Y después cómo justificamos? ¿No después cómo justificamos tanta existencia de policías si no hay delincuentes? Bueno, justamente, cuanto más policías haya, menos delincuentes habrá. Claro, bueno, pero digamos que si la función de la policía es combatir a la delincuencia, cuanto menos delincuentes haya, la policía nada tendrá que hacer, con lo cual pierde por completo su razón de ser. Justamente, ahora estoy en la localidad de Moreno. Ah, mire, justamente acerca de eso queríamos. ¿Usted por casualidad tendrá algo que ver con el tema de las cámaras? Pero bueno, en Moreno. Justamente, la idea es que la policía monitoree las cámaras, señor. Ajá. Cuanto más policías haya monitoreando las cámaras, mejor. Estamos en este momento supervisando la instalación de 1,000,000 de cámaras para brindar mayor seguridad. ¿Un millón de cámaras? A toda la población de Moreno. ¿Y dónde van a estar instaladas este millón de cámaras para controlar la seguridad de Moreno? Bueno, en primer lugar van a ser monitoreadas del COM. Centro de Operaciones de Moreno. Sí. Sí. En cada casa por lo menos va a haber una cámara. ¿En cada casa una cámara? Claro. Pero eso no es violatorio de la intimidad. Es por la seguridad, señor. No, aparte de la propiedad privada. O sea, ¿dentro de las casas de los habitantes van a estar las cámaras? Por supuesto. Ajá. ¿Con o sin además autorización de los habitantes de las casas? ¿Cómo dijo? ¿Con autorización? ¿Con autorización de los residentes de las viviendas o sin autorización? Sí, si no la autorizan la ponemos igual, señora. Ah, o sea que si usted viene a mi casa y me dice que va a instalar una cámara monitoreada por usted o quien sea de la policía y yo le digo que no, la pone igual. En primer lugar la llevamos detenida. ¿Me llevan detenida? Sí, por ser una sospechosa. ¿Sospechosa de qué? Averiguación de antecedentes. Y pero usted, usted se niega que le pongan una cámara en su casa. Sí, algo sospechoso hay. Ajá. ¿O no le parece? No, no, no me parece. No sé qué entenderá usted por sospechoso. Además, vamos a poner cámaras en la vía pública también. Ajá. En lugares privados también. En lugares privados también y en la vía pública también. En pizzerías, por ejemplo. En pizzerías. Sí. Para que no sufran asaltos, justamente. Para que no sufran asaltos. Sí, sí. Para tenerlas bien monitoreadas. Bien monitoreadas. Ajá. Bueno. Y también en los medios de comunicación, sobre todo en las radios como la suya. En este momento tenemos una cámara que los está filmando. ¿Ah, sí? Sí. No, no, no me di cuenta. ¿Dónde? No, dígame dónde tampoco. Está, a ver. ¿Dónde está, a ver? No le puedo decir. Ah. Por una cuestión de seguridad. Está, claro. Está muy bien. Bueno, aquí con mi compañero nos quedaremos charlando acerca de si ahora tenemos que sonreírle la cámara o sacarle la lengua. ¿Qué le parece? No se haga la graciosa, por favor. Buscati, la verdad que cada vez que hablamos con usted, bueno, nos indignamos mucho más. Queríamos agradecerle igualmente el contacto y todo lo que usted nos pudo aclarar sobre los mini policías y sobre las cámaras de seguridad. Usted sabe que estas imágenes, por último, le quería informar. Muchas de las imágenes que se recolecten con estas cámaras de seguridad van a formar parte del nuevo canal de televisión de la policía bonaerense, que justamente en el contexto de la nueva ley de medios, la fuerza va a tener su propio canal. Ajá. Sí. Mire, nos llega un mensaje para usted con esto de las cámaras. Dice, ¿me podrán mandar los videitos de mi pieza para editarlos? Bueno, justamente. No lo firma, ¿eh? Van a salir en el canal de la policía. Ajá. El bueno. Canal de la policía ya tiene un nombre que nos toca muy de cerca a todos nosotros. ¿Por todos qué? Nosotros. ¿Por qué? TNN. TNN. Bueno, Buscati. Yo no tengo más ganas. Buscati, bueno, siga con lo suyo entonces, con las cámaras. ¿Qué está mirando? El micrófono está mirando. Hasta luego, Buscati. Buscati, hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Ahí está, el tiempo es tirano, como decía Cristian Pablo Domínguez recién hace un ratito. Tenemos que cerrar. Sí, ya. Yo hubiera querido terminar con ese tema para dedicárselo a Buscati exclusivamente. Se lo estamos dedicando ya ahora. Bueno, listo. Si nos está mirando Buscati, tome, ¿eh? Ahí va. Vamos de nuevo. Va de nuevo, ahí va. 14:56, nos queda para resolver la frase de la semana. Así es. Sí, que la vamos a escuchar ya, ahora, dale. El 21 de septiembre es un día emblemático para que comiencen a conocerse una chica y un chico, que empiezan a salir. ¿Qué día, Teté? Diría un amigo de ella, ¿no? Sí, Teté Custarot, han así acertado es. Neurus y Seiza. ¿Alguien sí. más? No, nadie más. Teté Custarot, que lo dijo el martes esto, mientras los compañeros de programación de ellas decían que los jóvenes eran todos unos delincuentes, que se estaban matando en Palermo, que había cosas, ella salía, no, porque los del día de la primavera nos enamoramos, bla, bla, totalmente desencajada la señora, sí, demostrando una vez más que no sabe ni dónde está parada. Vamos con el pedorro completo y hacemos el sorteo. Como también adivinaban Neurus y Seiza, nos vamos a ir. Con el pedorro. Nos vamos con entonces, el pedorro. Bueno, sí. Entonces, ¿qué? Sí. No, nada, que Neurus y Seiza adivinaban. ¿Y decían? Decían, por ejemplo, ténganle paciencia a Tete, ya que está afectada por un virus, nos decía Seiza. Sí. Besos. De hecho, el tema pedorro que estamos escuchando es de virus. El rock es mi forma de el ser. El rock es mi forma de ser. Solo quiero sacudirte para que veas las cosas como son. Solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. hablando del reflorecimiento del amor, el tipo tira que la quiere sacudir. Mirá, sí. Solo quiero sacudir. Sí, sí, sí. Y bueno. Listo. ¿Vamos a hacer el sorteo? Dale, vamos a hacer el sorteo. A ver. Mezclamos. Saco. Listo. Bueno. Dale. Mientras tanto, ¿querés ir diciendo la programación? De... Sí, también les contamos a los oyentes que hicimos este programa en la producción y operación y puesta en el aire, Leonardo Smerling, en la conducción y producción, Sebastián Carrera, sí, también en la conducción y la producción, Cecilia D'Amico. Agradecemos el día de hoy la colaboración de Martín Barandiarán, Mariano Zurita y Sergio Campos. Ahí está. Y la ganadora del sorteo... Sí, del juego de hoy es Seiza. Sí, hay quejas aquí afuera. Se hizo acreedora de la pastafrola gentileza de panadería y confitería La Nueva San Antonio, ubicada en Sáenz Peña 1952. Así es. Me quédense, lo aprendí, que de 15 a 17 te lo aprendiste. Muy bien, te felicito, ya era hora. De 15 a 17 quédense escuchando Mediocres, de 17 a 18 Estalla Silencio y luego sí, la programación musical en FM Moreno 90.1 hasta el sábado que viene. Nos vemos, chau. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.